eterno insomnio es. Fue de ti, fue de mí la gloria de este gran amor, y ahora es al revés, no queda más que un gran dolor. Siempre siempre en mi mente estás.